gaita negra me vino a tocar. Está destrozada ya mi alma completa, yo creo que en el cielo pa' mí no hay piedad. No sé si llorar o reír cuando siento que una nueva pena me viene a agobiar. Dios mío, ya no quiero esta miel amarga, pero si es castigo el que tú me estás dando, pues que siga haciéndose tu voluntad. Maldito destino, si no has de matarme, ya déjame en paz. Que si hice un delito con haber nacido, yo creo que con creces pagado ya está. A veces quisiera arrancarme la vida, pero eso es faltar a la ley del criador. Suerte maldecida, a ver hasta cuándo. ¿Te acuerdas que existo y de un solo tajo me arrancas el alma y la entregas a Dios?